Las redes sociales, plataformas de búsqueda y servicios en la nube mencionados a continuación son algunos de los gigantes tecnológicos más prominentes en sus respectivos campos. Facebook es una red social fundada por Mark Zuckerberg en 2004. Inicialmente, estaba diseñada para conectar a estudiantes universitarios, pero rápidamente se expandió y se convirtió en una plataforma social global. Permite a los usuarios crear perfiles, compartir contenido como fotos y videos, y conectar con amigos, familiares y personas de intereses similares. YouTube es una plataforma de video propiedad de Google, que permite a los usuarios subir, ver y compartir videos. Se lanzó en 2005 y se ha convertido en la plataforma líder en streaming de videos en línea. Los usuarios pueden encontrar contenido sobre una amplia variedad de temas, desde entretenimiento hasta educación. Apple es una empresa tecnológica conocida por sus dispositivos y software, como el iPhone, iPad, Mac y el sistema operativo iOS. También desarrollan aplicaciones y servicios, como Apple Music, App Store y iCloud, una plataforma de almacenamiento en la nube. Twitter es una plataforma de redes sociales y microblogging donde los usuarios pueden enviar y leer mensajes cortos llamados tweets. Fue fundado en 2006 y se ha convertido en un importante medio para la difusión de noticias, opiniones y contenido en tiempo real. Microsoft es una empresa de tecnología líder en software y servicios. Es conocida por su sistema operativo Windows, la suite de ofimática Office y servicios en la nube como Microsoft Azure, que proporciona soluciones de infraestructura, almacenamiento y servicios en línea. Google es una empresa que ofrece una amplia gama de servicios y productos, pero es especialmente conocida por su motor de búsqueda, que domina el mercado en gran medida. Además, Google ofrece servicios de correo electrónico, Gmail, almacenamiento en la nube, Google Drive, navegador web, Google Chrome y sistema operativo móvil, Android. Estas empresas han tenido un impacto significativo en la forma en que interactuamos en línea, consumimos información y almacenamos nuestros datos. Sin embargo, también han estado bajo escrutinio en diversas ocasiones debido a cuestiones de privacidad, seguridad de datos y temas relacionados con la competencia y el monopolio en el sector tecnológico.